contra la corriente. Chaiwe, voz. Y ya en esta parte final del programa estamos con la compañera Natacha Avellaneda, que es la compañera de... le damos la bienvenida en el 2019. La primera columna, cambiando de día. ¿Cómo estás, Nati? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, acá te estábamos extrañando ya. Ah, yo estaba extrañando la radio. Sí, es lindo estar acá en la radio. Y bueno, tenés ahí cosas que, como siempre, nos has traído, como decía el Ismael, para continuar en esta deconstrucción que hemos ya comenzado. Pero bueno, antes no queríamos pasar inadvertida la nota que salió en Clarín sobre Patricio Pioli, ¿no? Sobre este tema que se generó, o sea, que ya venimos conociendo y venimos visibilizando desde el movimiento de mujeres acá en La Rioja, acompañando a la compañera Paula en sus denuncias. Y ese llegó a nivel nacional, la compañera Paula logró llevar este caso, digamos, a juicio a su ex por esta cuestión de porno venganza, como se llama, o de delitos informáticos, le llaman en la justicia. Claro. Entonces se armó todo. Que es el primer caso, ¿no? Es el primer caso acá, el primer caso que logra, digamos, masividad, creo, llegar a los medios. Yo supongo que esto es el primer caso, es el primer caso que se lleva a este nivel, digamos, que va a juicio. Sí, es un precedente importante. Súper importante. Claro que sí. Entonces yo creo que esta movida que sostuvo la compañera, porque ya es una compañera, también está en la lucha, esta movida que la sostuvo con todo lo que implica sostener esto en una sociedad en la que vivimos, en la comarca feudal de La Rioja y de toda la cuestión del patriarcado tan fuerte y el machismo, es muy importante. Y frente a esto, frente a haber logrado este alcance nacional, este tipo sale, digamos, a defenderse en una nota que, bueno, que es un pobre tipo, en donde él se manifiesta que es lo que le están haciendo y pobre de él, ¿no? Un poco poniéndose en un lugar de víctima que, bueno, porque ya no tiene como, no tendría como herramientas para poder defenderse. Lo que pasa es que le tocó a él porque están reacostumbrados a hacer esas cosas los hombres y todos lo sabemos, que se circulan en los grupos del fútbol, en los grupos del asado y qué sé yo, los grupos de varones, lo hemos hablado el año pasado con Isma, que es súper común que pasen desde fotos, videos ajenos, propios, comentarios de terror. Sí, sí, sí. Cada vez más... todos calladitos la boca. Son todos cómplices. Anoche hablábamos con un compañero también, heterosis, analizamos este tema. Y como yo la escuchaba a Paula hablar, y sí, es una compañera, lo personal es político, y ella llevó su lucha, es una lucha muy particular y muy importante, sienta precedente. Totalmente. Es muy importante. Le tocó a Pioli, bueno. Y son estas pequeñas, yo digo, bombas que vamos tirando para romper la cuestión esta del pacto machista, que es tan fuerte, ¿no? Es fuertísimo. Yo creo que es una de las cosas que les están como afectando mucho a los hombres. Esto de decir que empiezan las mujeres, esto que está haciendo el movimiento feminista de estos de denuncias, los scratch y todo esto, y les está afectando mucho. Y están diciendo, ¿por qué si yo no hice nada? Tienen que empezar a tomar conciencia, ¿no? Claro. Está naturalizado, exactamente, está aceptado. Exactamente. Y bueno, recordemos, y para quienes nos escuchan de otros lugares, que Paula se tuvo que bancar durante todo este proceso, durante toda su lucha, tuvo que bancarse, y hasta actualmente se tienen que bancar, desde comentarios, mensajes, comentarios que él hace en redes sociales, al aire, o sea... Le ha puesto el cuerpo, le ha puesto su ser para llevar la lucha adelante. Se necesita fuerza. Y bueno, porque ella también dice, reconoce esto de el feminismo como de la compañía de las mujeres. Por eso digo que sí es una compañera. Ah, totalmente. Porque así nos pasa, como otros casos también que nos tocan en lo personal. Y si tenés la fuerza y el acompañamiento, el convencimiento, entras en la lucha. Yo creo que... Paula no se hubiera animado a denunciar y a hacer todo esto público si no fuera por todo el movimiento feminista. Y déjenme agregar una cosa. En estos momentos Ahora ya está hablando Patricio Pioli en Fénix, en otra en Radio Colega. Ajá. Quisiera escucharlo. ¿Y qué dijo Pioli? Porque han subido algunas frases a la red. Dice, en la calle me gritan asesino y violador. Dice, y dice, si algo aprendí es que nunca más me voy a filmar en una relación sexual. Dice, ay, por favor. Es que no es el tema no filmarse, porque uno en la intimidad puede hacer lo que quiera. Es divulgarlo. El tema, claro. Porque también hay que decir que esas filmaciones estaban consentidas, digamos. Claro, no eran, Paula sabía que la estaban filmando. Obviamente, parte de lo que no sabía es que le iban a mandar por claro. Claro. Y tiene que ver con esto que yo creo que también el año pasado lo deben haber hablado en alguna columna y lo hablamos en todo esto, con los modos y los modos de vincularnos. El tema de las confianzas, el tema de las parejas, el tema de... Tiene que ver con esos vínculos... atravesados por la posesión y por la desconfianza, que tiene que ver, me parece que lo más profundo tiene que ver con eso, porque si yo establezco un acuerdo con mi pareja y de pronto eso, accedo a estas cosas, confío en el respeto y lo que implica la intimidad. Pero bueno, es otra deconstrucción que también tenemos que hacer, ¿no? Tiene que ver con esto, con el sentido del varón de tener propiedad sobre el cuerpo de la mujer. Y bueno, el tema que he traído para hablar ahora justamente es qué es el ser mujer. Ay, como de aquí. Porque sí, le contamos a los oyentes que esta columna estaba lista la semana pasada, pero bueno, íbamos a seguir el viernes, un cambio de horario. De horario. Iba a estar el viernes y el viernes hicimos paros. Hicimos las chicas de la llave. Exactamente. Antes de que comencé, déjame mandar un saludo a Matías, que nos manda un mensaje y dice que está en la ruta y que nos va escuchando. Ah, saludos. Saludos, compa. Porque dentro del movimiento... ¿Sí? No, perdón, otro saludo para la cuadrilla de Lambda que también nos estaba escuchando, porque si no nos olvidamos y después nos reclaman. Listo, para todos los que nos están escuchando. Te damos lugar. Ahora sí. Ahora ya puedo seguir. se armó dentro del movimiento feminista un conflicto en la organización del 8M debido a que un sector no sé si llamarlo radical, no sé si se autodenominan radicales, bueno, bastante biologicista y bastante... radicales no los partidistas, ¿no? Sino no, la postura. No, de la postura del feminismo, diciendo de que no deberían participar de la marcha del 8M personas que no sean mujeres con vagina. Útero, vagina, toda la cuestión biologicista, que lamentablemente es por ahí el germen fascista está presente, como está presente en todes. Sí, estructuralmente. Claro, entonces por eso me interesaba hablar de qué es ser mujer y de por qué, y de todas estas debates que hay dentro del movimiento de mujeres. Cuando vos pones en el diccionario, ves que mujer es una persona de sexo femenino. Esa es toda la descripción. Después hay otra que es peor, que dice persona femenina que está casada con un hombre. ¡Bien! Sos mujer si te casas con un hombre. ¡Qué loco! Y es un ser humano, hembra, diferente biológicamente al varón. Uh-huh. Como vemos todas estas definiciones, que son las definiciones tradicionales, es muy loco porque dice una frase. Yo busqué mucha. Si bien busqué después de haber leído otras cosas, ¿no? O sea, diciendo, ¡ay, no, qué exagerado! Y no... Posta no dice más que eso. Es la otreada del hombre. La definición de mujer es lo otro que no es hombre. Ni siquiera es la otra. Es lo otro que no es hombre. Entonces, y después se basa en la Real Academia para legislar algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, y ya te vienen con toda esa cosa del lenguaje. Bueno, también vamos a hablar de... Si me entra, hablo del lenguaje. Yo quería hablar, pero voy a dejar que vos desarrolles. Pero yo traje para que hablemos de esto, de qué es ser mujer. De que, ¿por qué las lesbianas dicen que no son mujeres? Uh-huh. ¿Por qué no todas las lesbianas dicen que son, no son mujeres? Y de esto de las nuevas feminidades, porque estamos en un momento con el transfeminismo, que me parece que está sucediendo esta confluencia de sujetos políticos, sujetes políticas. Es muy divertido volver a hablar al aire con lenguaje inclusivo, ¿viste? Porque en la intimidad es una cosa, pero hacia los medios acá es otra. Y la, que empezamos. La militamos porque tenemos una convicción al respecto. Hay una confluencia de todos estos movimientos dentro del movimiento de mujeres, de los feminismos, les feminismes deberían ser. donde están apareciendo las nuevas feminidades. Bueno, decíamos que ser mujer es, de, según la, la Real Academia, que tanto le gusta a las académicas, es eso, lo otro del hombre, no es otra cosa. De ahí tenemos esto a Simone de Beauvoir, mira a cuándo nos vamos, maestra de las maestras, que es quien dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y mira hoy, siglo XXI, año 2019, cómo su frase... Qué actual. Sí, está como... volvamos a Simone de Beauvoir. Uh-huh. Así como vamos, tenemos que volver a Monique Wittig y claro, tenemos que volver a... este, a, toda, a todas aquellas que han, han sentado las bases teóricas, este, obviamente que se abran las interpretaciones. Se constituyen estas subjetividades teniendo en cuenta el contexto, cómo nos vamos construyendo culturalmente a partir de, lo que, de las vivencias y lo que nos, claro, nos, nos va pasando. A mí me, me conmovía este tema también porque se habla del 8 de marzo. El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Que esto sucedió en, a principios del siglo XX, 1911, vamos a recordar que murieron 126 mujeres entre 14 y 48 años uh-huh. y en un incendio en una fábrica de camisas porque estaban reclamando por sus derechos y mejores condiciones. Las encerraron y las quemaron vivas, literalmente. Ahora, desde esa época hasta ahora han pasado muchas cosas. Incluso ahora estamos en un momento donde se está en la, estamos en plena deconstrucción de ambos conceptos, del de mujer y el de trabajo. Entonces, este, eso es lo que quería por ahí que transitemos, o sea, cómo uh-huh. ha ido cambiando desde aquel 8 de marzo, ahora es 8M, uh-huh. y cómo este, el sistema, el patriarcado, es totalmente está, está tratando de sostener esto que emerge. Por eso también esta, esta vuelta a la, al biologicismo, a este fascismo, es el mismo, y el asimilacionismo, claro, de ¿no? De sostener esos conceptos de ese momento y viendo que surgen otros nuevos, esto que vos decís, estas nuevas subjetividades, estos sujetos políticos, sujetas políticas que vienen emergiendo, no darle lugar a eso. Y ahí está la resistencia, ¿no? La resistencia del movimiento. Sucede que, la, que esto de que dice Simone de Beauvoir, de que no se nace mujer, sino que, es un, que el género es una construcción cultural, que no es biológica. La biología, o sea, si tenés pene o vagina o sos intersex, no te define quién sos. Recordaba todas las cosas que hemos hablado el año pasado, que hemos hablado muchos temas, sí. Obviamente vamos a repetir. ¿Sí? Pero si venimos siguiendo el Noti con Mate, podemos ir enganchando. Enganchando, ¿sí? Claro. Aparte siempre se le da una nueva... Igual bienvenides a quienes están la primera vez, vamos a retomar temas. Y además, ¿sabes? Se van la discusión y el debate se va subiendo, se va elevando, ¿no? Claro. Constantemente, día a día prácticamente. Día a día, se pueden sumar rápido. Y se pueden ir mandando comentarios, preguntas, comenten, aportes. Sí. El género es una construcción que no es biológica, sino que tiene que ver con los roles. Y el rol es tu función social, el comportamiento, las conductas, las actitudes. Y como la mujer, a partir de eso, siempre ha sido construida como la alteridad del hombre, dice Simone de Beauvoir. A partir del hombre, nunca como algo completo. Es lo otro, lo inferior, la que tiene, la que no tiene pene. entonces, ahora estamos en una situación de que hay mujeres que tienen pene, chiques. Y hay varones que tienen vagina. ¿Qué hacemos ahora? No sabemos por dónde... Y esta cuestión de la relajemos, educación... Relajemos y disfrutemos y aceptémonos. Hay que seguir el deseo, claro. El tema es esto, que la educación en general, la educación patriarcal, pero sobre todo para las mujeres, es una educación que cierra los caminos de la rebeldía, de la exploración. Lo cierra. Siempre vos debés ser esto. Pero siempre las mujeres es como común. Y pensemos en nosotras, vamos a hablar de mujeres en este momento, que somos evaluadas, siempre evaluadas por los estereotipos. Pero es muy común que voluntaria, compulsivamente, las mujeres dejen de vivir algunos hitos de su feminidad y encuentren nuevas formas de vida. Entonces son definidas como están equivocadas, no son mujeres, están enfermas, están locas. Por ejemplo, ¿qué cosas... hacemos las mujeres que salimos de las normas desde no tener hijos o dejarlo? Sí, esa una es una más, de, más importante. La ¿no? sagrada maternidad. ¿Cómo no vas a tener hijos? No casarte. No casarte o dejar a tus hijos. O sea, la mujer que deja a los hijos es terrible. A sus hijes es la peor mujer madre. Del mundo. Sí, sí, ¿cómo? ¿Sí? Sí, sí. No después, así los varones. No así los varones, sí, sí. O realizar oficios de hombres, como ser electricista o ser sonidista, uh-huh. o ser iluminadora, DJ. Ser DJ. O ser DJ, o ser rapera, o ser skater. Vamos a ir a otras cosas. Dejar de depilarse, raparse la cabeza, hacerse tatuaje. Marchar, manifestarse. Salir a la calle, bueno, salir sí. a la calle en tetas. Digan que ha hecho frío el 8M acá, porque... Si no, se ve ni el tetazo. Entonces, también, o sea, es como común que las mujeres en algún momento se salgan de esto. Pero el sistema, o salís y empezás a construir por ahí, o obviamente te vuelve a atrapar. Porque viene con un gran peso de lo que es enfrentar a estos conceptos dominantes de la feminidad y de ser mujer. Entonces, estos procesos también se viven como complejos, como dolorosos o como conflictivos, en diferentes grados, obviamente tienen que ver con la personalidad, aunque la contradicción también es la posibilidad de la búsqueda y de la construcción propia y colectiva, que es muy gratificante. Eso también lo hablamos bastante el año pasado, es que la construcción es parte de la deconstrucción, y la contradicción, a partir de la contradicción. Y lo doloroso, ¿no? De darse cuenta de estas cosas que nos han significado, nos han marcado en nuestra vida y que te das cuenta que en este momento no te está sirviendo. No quiero esto. No querés más. No quiero esto. El tema es que te das cuenta que no querés esto y ¿qué haces? O sigo con mi deseo o sigo con el deber ser mujer. Uh-huh. Ahí es donde entras. Claro. Y cada uno tiene su tiempo. Pensaba en, cuando hablaba de me vino a la cabeza Britney. ¿Se acuerdan Britney cuando explotó? Engordó. Sí. Se rapó, salió con sus niñas a la calle. Se casó. Y se salió de su rol, del rol que tenía ella, que claro. tiene. Esperable, digamos, el rol esperable. Ella también. Era muñequita, claro. estrella pop, producto del mercado, bla, bla, bla. Si salió, ¿cuánto? Se habrá salido un tiempo. Dos meses. No sé, pero inmediatamente la volvieron. O sea, a mí como se me vino como una imagen súper conocida y popular de esto, de la mujer que hace un clic. Sale y como todo te vuelve a atrapar. Uh-huh. O la luchas y te salís. Bueno, claro. Ahí está. Uh-huh. Ahí está el tema de esto, de volviendo a la pregunta, ¿qué es ser mujer? Y desde dónde dónde me ubico y cómo quiero construirse ser mujer, sosteniendo lo que se espera, lo esperable en relación a cumplir con esos mandatos del patriarcado, y voy construyendo desde otro lugar, con todos los costos que eso implica en este momento, y las miradas y lo fuerte que es para el afuera. Sí, de todos modos, yo pienso que las miradas cada vez son menos. Uh-huh. Digo, no es lo mismo hace 10... Se va aceptando que una... Va cambiando. Va cambiando. Está bien. Okay. Sí, ese es el mejor término. Va sí, cambiando. Sí, porque si no seguimos en esto de que... de la idea de tolerancia sí, de, y no tiene que ser así. Y te tienen que dar permiso para. No. Claro, no, claro. Va cambiando. Te permito. El sistema claro. te permito. Ah. Creo que... Y esto no es casual, digamos, tiene que ver con todo lo que está pasando, que digamos, el empoderamiento de las mujeres vaya permitiendo ir rompiendo de a poco, porque tampoco es un cambio así radical. No, venimos desde Simón de Beauvoir hasta ahora. Digo, hay algunas cuestiones que ya no son, o son menos mal vistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que una mujer acceda a un cargo de poder, que son muy poquitas, pero que acceda, ya no es tan raro, ¿no? Que las chicas jueguen al fútbol, tampoco es tan raro, a pesar que hay mucha resistencia, uno de los grandes bastiones del machismo. Sí, pero este año, ahí vamos a hablar de eso, porque ha habido un avance desde el año pasado hasta ahora en estos meses, ha habido un avance tremendo con respecto al fútbol. Sí, bueno, se está por mujeres. Hacer la liga profesional. Sí, eso es increíble. Tremendo. Pero digo, ¿no? Las luchas van dando sus frutos. Sí, totalmente. Pasa ahora con esto del movimiento de mujeres que hay en este conflicto, que hay en esta, ¿cómo se llama? Que políticamente, que están todos dispersos, ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra. Que no hay una crisis de representatividad. Y sí es cierto que el movimiento de mujeres que está siendo muy fuerte, muy presente, entonces está bien empezando a haber una expectativa con respecto a cómo el movimiento de mujeres venga en la representatividad política. Es muy complejo, pero bueno, ya lo hablaremos. Quería hablar un poquito antes que se... Ya estamos ahí en medio del tiempo. Tenemos tiempo. ¿Sí? Ah, bueno. Esto de que, ¿por qué las lesbianas dicen que no son mujeres? Bien. Vamos a citar un poco a Monique Wittig. Wittig es W-I-T-T-I-G. Wittig. Que no sé cómo se pronuncia. No importa, pero la traemos acá y Monique es Wittig. Importante tenerla presente y leerla. Que ella habla de la heterosexualidad como régimen político, que asegura la reproducción y la de una estructura de dominación de las mujeres. Y es ahí donde dice que la lesbiana, voy a hacer una aclaración, esto es en los años 60, 70, era otro momento, que las lesbianas no son mujeres, porque rechaza el papel de la mujer, rechaza el papel de la mujer en esto de que la mujer es lo otro del hombre. Entonces las lesbianas dicen, yo no soy lo otro del hombre, ¿sí? Pero bueno, voy a leer un poquito porque no se trata, debido a que está todo hipersexualizado, es como que inmediatamente la mente va hacia puramente la relación sexual, que si bien es políticamente muy fuerte, tiene que ver con otras cuestiones también. Dice, la lesbiana es un concepto, es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre, pues el sujeto designado lesbiana no es una mujer ni económicamente, que ahí vamos, ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que hemos llamado servidumbre, una relación que implica obligaciones personales, físicas y también económicas, como los trabajos domésticos, los deberes conyugales, la producción de hijos, etc. Una relación de la cual las lesbianas escapan rechazando volverse o seguir siendo heterosexuales. Que Foucault también hablaba de esto, de en contra del régimen de la heterosexualidad. Obviamente él era varón y era bastante privilegiado, entonces no tiene un concepto, o no compartimos por ahí, no tiene un concepto con respecto a las mujeres, del feminismo menos todavía. Pero ¿qué pasa? Esto era una época, y si bien ahora hay una gran disidencia que tiene que ver con el lesbianismo, también tenemos esto, volviendo a que el sistema te atrapa, entonces tenemos generaciones de lesbianas que repiten la estructura heterosexual. Entonces, son profesionales, se casan, adquieren bienes, tienen hijes. Entonces, sí. Como que quizás, no son disidentes al sistema. Claro. Y quizás en la pareja también repiten, ¿no? Repiten roles. La heteronormalidad. Roles, claro. Claro, que también lo hablamos el año pasado con respecto a la heteronormalidad dentro de las parejas homosexuales. Entonces, también, yo lo quería traer porque son, otra vez, igual que Simone de Beauvoir, son conceptos viejos, no son conceptos viejos, no. Son las bases teóricas y que ahora las tenemos que compartir, las tenemos que socializar y contrastar con lo que está sucediendo actualmente. También en el movimiento de mujeres hay un fuerte brazo, digamos, desde el lesbianismo, y hay que es, vamos a verlo como otro sujeto político. Y también les compañeres trans, que debido a todos estos problemas, estos debates que ha habido en Buenos Aires, ha sido muy... Acá no, acá ha habido otros debates, pero en Buenos Aires ha sido ha ocupado mucho tiempo esta discusión con respecto al biologicismo. Entonces, les compañeres trans y travestis hicieron un frente, que a mí me gusta mucho su nombre, que pusieron Frente Feminista Antifascista. Directo. Bien. Y fueron muchísimas. Fueron muchísimas, liderados por las compañeras travestis, que, por ejemplo, estaba, si ustedes pueden ver las fotos, estaba llevando la bandera. Una de quienes llevaba la bandera es Lara Bertolini, quien es la primera travesti que consiguió en su DNI que diga feminidad travesti. Sí. Que también, ya el año pasado hubo un precedente en Mendoza que se puso no binaria. ¿Se acuerdan de compañera no binaria que logró su DNI? Hubo también un debate dentro de las compañeras travestis con respecto a eso. Y ella logró la figura de feminidad travesti. Y que ahí engancho con qué son las nuevas feminidades. Porque por eso hablaba de qué es ser mujer de concepto patriarcal, qué es lo que dicen las lesbianas con respecto a ser mujer. Pero lo que está sucediendo ahora es que con el avance del no binarismo están apareciendo las nuevas feminidades. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver más con la búsqueda de la autenticidad. Desde el cuerpo, desde la expresión, desde su expresión y más allá de los roles y características asignadas. Ser libres, romper el constructo social de género, la ruptura de paradigmas de lo que tradicionalmente es femenina. Es ser fiel a la visión propia y verdadera. Entonces ahí ya tenemos como romper mucho más todavía de lo que desde su identidad y de su cuerpo proponen las compañeras desde el lesbianismo. Sí, yo creo que eso que vos estás proponiendo, diciendo que está como en pleno proceso de transición y está yendo hacia un nuevo lugar, me hace pensar en esto, que es lo que genera un poco miedo de las personas que no pueden etiquetar o poner en un casillero a estas personas. Hay que ponerla, ¿y qué es? ¿Pero cómo es? ¿Con quién está? ¿Qué le gusta? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Es la necesidad de etiquetar y de tener la seguridad de que voy a saber qué es. El no saber es lo que le da miedo a la gente y es lo que genera la homofobia, la transfobia, los miedos. Pero eso es una cuestión de sistémica, ¿no? Claro. El sistema te obliga, el sistema necesita una etiqueta. Exactamente, porque de ahí venimos, desde el racionalismo, de tener que etiquetar, poner en un lugar todo y no poder relajarnos y poder establecer vínculos desde la aceptación más auténtica de las personas. ¿Por qué le tengo que decir qué es? Porque el sistema heterocapitalista lo que ha hecho es ordenarnos de un modo para seguir la productividad. Entonces claro, tenés que ser un cuerpo que reproduzca o personas o que cumpla un trabajo. Y cuando vos te salís del binarismo, te salís de los roles, entonces ya no saben qué trabajo tenés que hacer para mí. Claro. Esto es lo que dice, bueno, ¿y qué trabajo vas a hacer para mí? ¿Qué lucro, sos? No, y además, no dejamos de ser un producto. El producto necesita una etiqueta, si no, no se puede vender. Claro, totalmente. Y necesitamos saber qué somos. Y de hecho, lo vemos en el mercado. Lo vimos también a las masculinidades y feminidades no binarias. Se está viendo, se está poniendo de moda. Es cierto que hay látigo del mercado como... lleva la moda, y también está la moda del glitter y qué sé sí, yo, sí, que también todo. Sigue siendo, tiene que ver con el feminismo blanco, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué es el, disculpe mi ignorancia, qué es el glitter? El brillo. El brillo que te pones para la marcha. Chicas. Ah, pero todo, es una cuestión de brillo, maquillaje. De maquillaje, claro, pero que todo va teniendo su merchandising. Vos fíjate que también yo me acuerdo con unos amigos gay que nos decían, está también el merchandising del friendly, del amigo, te generan del lugares gay del gay friendly. Vos vas y te dan turismo, tenés este lugar, tenés cierto tipo de ropa que se pone esta gente, como que bares, lugares, ropa, gustos, música. Todo para los putos burgueses. Exactamente. El sistema operando, ¿no? Entonces, como que se va armando, es lo que dice la compañera acá, o sea, todo tiene el tema del producto para ver qué te van a vender y qué sos para seguir entrando casi en ese casillero del capitalismo. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo viene la columna de género, compañera? Jay, linda la columna. Ya estamos en tema. Nos gusta mucho estar acá. Así que, bueno, bienvenida. Y sí, vamos a seguir hablando de muchos temas. Como dice Emi, manden mensajes. Sí, digan de qué quieren hablar también. Interactúen, pregunten, aporten. Sí. O sea, pueden participar también. Y nos vamos. Nos vamos, ya está. Ya está, ya está, amigos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana. A las 8. Chau, hasta mañana. Buen miércoles para todos. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate, que hoy voy a darte duro. Vamos a mostrarte que esto no es como tú piensas, que ser bien bow no es una ofensa. vergüenza ante tu pacatería. Esto es una recompensa. Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Alza la mano si eres tiempo. Da una vuelta si eres tiempo. Salta y rebota si eres tiempo.